El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente y en La Gente Su Defensor estamos con Marcelo Viñas en comunicación telefónica, que es licenciado en Ciencias Biológicas y documentalista de temas ambientales. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Estefanía? Muy bien. Tenemos entendido que hiciste un par de documentales, entre ellos Hambre de Soja y El Ocaso del Macá Tobiano. Macá Tobiano, sí, es un ave zambullidora que está en peligro de extinción endémica de la provincia de Santa Cruz. Sí. Perfecto. Bueno, y nosotros queríamos saber si en la actualidad hay mayor concientización sobre el cuidado del medio ambiente. Queríamos que nos cuentes un poco. Sí, bueno, mira, yo ayer justamente estuve en Mar del Plata dando una charla, ¿sí?, en un festival y hablábamos un poco de eso, ¿no es cierto? Yo creo que hay mucha más conciencia, ¿no? Hay mucha más información dando vuelta, hay mejor acceso a la información que antes. Por lo menos a nivel masivo, ¿no? Hay medios, está internet, se habla del medio ambiente. Ahora, me parece que eso no refleja necesariamente actitudes de los gobiernos por mejorar la situación del medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Creo que todavía esta conciencia ciudadana no tomó masa crítica como para que eso sea, para que el medio ambiente se transforme en una cuestión de Estado, ¿verdad? Sí. Es decir, hay indicios, hay algunos gestos políticos de interés por parte de algunos candidatos o funcionarios, pero es todo muy en la superficie, digamos. Claro. En profundidad, me parece que lamentablemente esta información y este interés público por o preocupación pública por la cuestión medioambiental no se ve reflejado en políticas concretas y en agendas de gobierno serias realmente. Por ejemplo, uh-huh, el medio ambiente no tiene un ministerio. Hoy debería tener un ministerio. Totalmente. Es decir, la agricultura tiene un ministerio, turismo tiene un ministerio y medio ambiente sigue siendo una Secretaría de Estado. Claro. Eso te indica el interés del sector político, ¿no? Claro. Bueno, en algún momento espero que haya una masa crítica y que esa masa crítica llegue cuando no sea tarde. Claro, en base a esta línea que estás hablando, te queríamos preguntar si pensás que los gobiernos acompañan a estas políticas. Y no, yo creo que no, o sea, sí. me parece que lamentablemente no. Por supuesto que sí, hay herramientas legales, está la Ley General del Ambiente, que es una ley excelente, está la Ley de Bosques, que es una ley excelente, está la Ley de Glaciares, que falta, bueno, falta poner en funcionamiento, ¿no? Falta el inventario de glaciares. Sí. Pero bueno, la Ley de Bosques está subfinanciada, los presupuestos nunca completan lo que deben completar. Uh-huh. La Ley de Hidrocarburos nueva oculta la cuestión del medio ambiente, dice que se va a atener a la Constitución como si pudiera no hacerlo, ¿no es cierto? Es como decir que una ley dice que no es anticonstitucional, claro. y no se habla del medio ambiente, estamos haciendo fracking, estamos hablando de eso y nada, sí. y no veo interés por desarrollar realmente, seriamente, con profundidad el resto de las energías. No estamos pensando para un mundo con petróleo a $500 el barril, que es el, claro, mundo que se va a venir pronto, ¿no? Uh-huh. O sin petróleo, ¿no? Sí. El día que no tengamos petróleo nos va a agarrar sin ningún plan alternativo y también, como siempre, dependientes y en la cola de las vanguardias. Seguro. Un país que tiene muy pocos habitantes, que tiene una extraordinaria riqueza en recursos naturales. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? En Argentina tiene un privilegio que no tiene ningún otro país. Por habitante hay más de una hectárea de tierra de primer nivel. Ajá. Es decir, la Llanura, sí, Pampeana tiene más de 50 millones de hectáreas. Entonces hay más de una hectárea de tierra de primer nivel mundial por habitante y es un país que tiene problemas gravísimos de desocupación, de pobreza, de indigencia. Es como lamentable, ¿no es cierto? Es, sí, como que sí, la prodigalidad de nuestro país termina siendo un enemigo del desarrollo, ¿no? Quizá con la inteligencia que hay en Argentina, si no tuviéramos tantos recursos, andaríamos mucho mejor. Pero parece que haber sido bendecidos, entre comillas, con recursos, nos tira a chantas y estimula un uso espurio del recurso, que va a ser en realidad un problema a futuro que estamos que estamos pateando para adelante, ¿no? Sí, sí. Lamento mi visión tan pesimista, pero no. Creo que hay una falsa expectativa cuando se habla de lo que es la difusión, y yo como divulgador de temas ambientales lo digo siempre, ¿no? Sí. Para mí es un honor poder hacer documentales ambientales de naturaleza y estrenarlos y... No, de hecho, acá en la Defensoría estuvimos haciendo un par de estuvimos viendo un poco de tus documentales. Claro. Con diferentes eventos que hicimos. Ahora, claro. Para finalizar, Marcelo, sí. El lema para el Día Mundial del Medio Ambiente de este año es 7.000 millones de sueños, un solo planeta, consume con moderación. ¿Ese es el mensaje que le darías a los oyentes que nos están escuchando, que consuman con moderación? Sí, por supuesto, pero sí. A todos, no solamente a los oyentes, sino también a los que a esas entidades que no tienen oídos, que son las grandes empresas, sí. Que parece que solo tienen derechos y no tienen obligaciones. Exacto. ¿No? Esos ciudadanos privilegiados que hacen lo que quieren con nuestro ambiente, ¿no? Y también les diría, en una forma metafórica y no tanto, escuchen a la tierra, ¿no? En sentido metafórico y en sentido literal, porque el suelo es el gran ausente en todas las agendas ambientales. Exacto. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho tu participación. Bueno. Fuiste muy claro, como siempre. Un placer tenerte con nosotros en La Gente y su Defensor. Bueno, el placer es mío de colaborar y de estar ahí con ustedes. Y bueno, para lo que necesiten, siempre disponible. Te agradecemos mucho. Hasta Gracias, luego. Estefanía. Un beso, saludos. Saludos. Chao, chao.